Estás escuchando FM Los Coihues. En el... Ser de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón, y de la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol, vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad, más que tú sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción, vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando en el aire de FM Los Coihues 105.5 con un nuevo capítulo de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo lo trata el verano? Muy bien, Fabián, me trajo una camionada de nieve, me acaba de dejar acá en la puerta de la radio. Buen día, gente que está del otro lado del parlante, buen día, usuarios de Camino Abierto que ya están por allí. Te recuerdo, para comunicarte con este programa de radio, 2944-784040, allí dejas los mensajes que durante la transmisión, bueno, los levantamos y los sacamos al aire. FMLosCoihues.redenfoques.com.ar es la forma de escucharnos si estás lejos. Se escucha bárbaro desde ese sitio, doy fe porque el miércoles de la semana pasada me la pasé escuchando FM Los Coihues desde ese lugar y se escucha muy, pero muy bueno, ¿eh? Y bueno, es lo que hay ahí afuera, hay nieve, 2 grados 9 décimas la temperatura, el pronóstico para los próximos días, nevadas, nevadas y nevadas, agua, lluvia, chubascos, nieve. Así que hasta el sábado vamos a estar parecido a lo que tenemos afuera. Cuatro grados 8 la temperatura en Villa Los Coihues a esta hora de la madrugada, cuando son las 11:08. No sé qué decirle con respecto a la música que estamos escuchando. Y los titulares dicen adiós al legendario Charlie Watts, el yacero oculto bajo el traje de los Rolling Stones. El baterista, integrante desde su fundación de los Rolling Stones, falleció durante las últimas horas a los 80 años en un hospital de Londres, según confirmó su agente, su manejador, su manager. Y bueno, el mundo del rock, y no solo del rock, porque el jazz también tenía que ver el gran baterista, estamos despidiendo a este legendario Charlie Watts. Parece que abramos hoy con una de las Stones. Por supuesto. Y después largamos el contenido del programa. Nuestra forma de recordar a Charlie Watts. Vamos con los Stones. Y una hermosa canción para abrir este programa. La canción se llama Paint It Black. Buenos días, somos Mala Praxis, el grupo de teatro de Camino Abierto. Estamos buscando donaciones de vestuario, accesorios para la obra de Monstruo que estamos armando. El que tenga algo para donar, los esperamos en Misiones 75 para dejarlo. Muchísimas gracias. Hey, you know where is it? Hola Radio La Mariposa, ¿cómo están? Buen día, acá me reporto Ellen, la profe del taller de teatro. Bueno, estamos trabajando, el lunes estuvimos trabajando a pleno con los monstruos y las monstras. Se nos sumó gente nueva al taller, nos visitaron varias que hace rato no aparecían, así que también se quedaron ahí pensando, aparecieron nuevos personajes, nuevos monstruos al equipo de Mala Praxis. Así que estuvimos trabajando con eso, hicimos entrevistas a los personajes, hicimos escenas de los personajes, lo pasamos muy lindo. Así que bueno, pronto en la jornada que viene, no, la otra, ya estaremos encarando la confección de máscaras. ¡San, san, san! ¡Besos! Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Y ahí estamos nomás, arrancando con esta mañana. Qué de recuerdo con esos temas, Raúl, la verdad, cuando aparecen esos temas de los Setón. ¿Se acuerda usted de Apocalipsis Now, era, no? Cuando venía... Creo que sí. Sí, los helicópteros fumigando napalm en Vietnam. Y ese tema era uno de los que sonaba ahí en el aire. Y este programa lo pueden escuchar y compartir aquí en el barrio, así que invitamos también a quienes se escuchan a través de la 105.5 a ser parte de esta Radio La Mariposa. Ya está ahí el pollo, está en camino, así que en pocos minutos lo estaremos sacando al aire por la 105.5. Y Fabián, permítame traer un tema que mucha gente seguramente no conoce, pero hay algo malo que está sucediendo en esta sociedad aquí en Bariloche. Y el reflejo es lo que pasó en Viedma. ¿Se enteró usted, no? ¿La panfleteada? Muy bien. El INAI repudió la panfleteada racista en Viedma. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la doctora Magdalena Odarda, repudió la reciente panfleteada considerada de índole neonazi ocurrida en Viedma este pasado viernes en inmediaciones de las oficinas del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI. La funcionaria nacional solicitó un inmediato esclarecimiento de estos hechos que vienen ocurriendo en forma reiterada en la capital rionegrina, cuestionando al mismo tiempo la gravedad de las expresiones xenófobas reproducidas en los panfletos. Si todavía no lo viste, si no te enteraste, bueno, esto sucedió en Viedma el viernes de la semana pasada y los panfletos decían nada más y nada menos que esto. Tenían unas figuras indígenas, un cultrum, sobre eso una palabra que dice basta con los signos de admiración, RAM, dice también abajo, aniquilar el accionar del terrorismo separatista de los anarco-mapuches de la RAM, enemigos de la nación y al pueblo argentino, alerta nacional, una bandera argentina al pie del panfleto y del otro lado un águila nazi, directamente. Así que bueno. La doctora Odarda se pronunció en contra, el INAI entero se repudió la panfleteada racista en Viedma, pero a pesar de todo esto, hoy o ayer o en estos días hay unas reuniones, ¿no? Unas reuniones de, claro, de Juntos Somos Río Negro. Foro Consenso Bariloche se ha denominado congreso. Y recomendamos leer una nota como que para que cada uno y cada una saque sus conclusiones. Hay una página que pueden buscar que se llama tramas.ar, donde hacen un análisis la periodista Susana Rada, Susana Lara, que viene siguiendo el tema tierras y todo lo que tiene que ver con pueblos originarios aquí en nuestra región, hace un análisis y también estar atento a cómo los medios de comunicación van ubicando determinados contenidos y cómo los presentan. Por ejemplo, O cómo los disfrazan. Hoy escuchaba en Radio Nacional, por ejemplo, que el diario La Nación hace unos días lo planteó como un proyecto en torno a la ocupación de tierras, la presentación de este foro, y que van a estar tratando acerca de la ocupación de tierra. Pero mientras de algunos espacios políticos se defiende y se habla de consenso y se habla de que somos todos juntos, estar atentos también cuando organizan estos espacios, quiénes son los juntos que están y quiénes son los juntos que quedan afuera. Exactamente, ¿no? Porque falta poco para la votación, ¿no? De las PASO. Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta de quiénes son. De con qué bueyes estamos arando, decía la frase. Bueno, nada, como para que estén enterados de que esto está sucediendo y de qué postura uno puede tomar frente a las próximas PASO. Está buenísimo. Susana Lara, un saludo para Susana, que fue compañera de taller de radio en Camino Abierto hace un par de años atrás. Así que, Susana, un saludo desde este programa de radio. La nota que compartía se llama La derecha se viste de verde en Bariloche y la pueden buscar en la página tramas.ar. Thank you. Y así como pasan estas cosas feas, pasan cosas lindas también. El pasado sábado se presentó en el Zoom de Dina Huapi un artista nacional, el cantante de la Mississippi, más precisamente Ricardo Tapia, así es que como se llama. Tuve el honor de hacerle sonido y de allí extraje una grabación que le acabo de regalar acá a Fabián y corté y mastericé por mi cuenta con la venia de Tapia, que me pidió la grabación, por supuesto, y se las regalamos esta mañana. Una versión desenchufada, acústica, de un temazo de la Mississippi que se llama Café Madrid. ¿Le parece que lo compartamos? Por supuesto. Y después capaz que ya nos vamos yendo para camino, me parece. Hace algunos días, cuando te dejé girando, girando, entré en un café, y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Es que me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. El Café Madrid existió, estaba frente al obelisco y los gallegos que lo atendían, un gallego y un asturiano, escapados de Franco, divino, nos dejaban a los cadetes tocar la guitarra, no nos cobraban el café. Y cuando hice Café Madrid y ganamos el disco de oro con ese disco, con el primer disco, le llevé una copia al disco a los gallegos y la tenían colgada en el café. Decía, este es el muchacho que hizo la canción esta, ¿cómo se llama? De acá del café. Era uno que estaba ahí al fondo. Era tranquilo, ¿eh? Mira que salió bueno. Amor de mi vida, te quiero llevar. Quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Nunca llevé una novia ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y acá hay una parte que cantamos todos, porque ahí los vientos hacían oh, para, para. Bueno, ahora la gente lo canta esto. Así que claro, no estamos los vientos, entonces lo canta la gente. Y es oh, oh, oh, oh, oh, oh. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Una vez más. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. ¡Olé! Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. ...2944-7840-40... Estás escuchando Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Qué día para salir de casa, la verdad que hay que ser valiente para estar en Camino Abierto, Lo que decían esta mañana en el Chau Bicho era que, bueno, que los usuarios que realmente necesiten salir para pedir medicación o alguna cosa que tenga que ver con Camino Abierto, que salgan, pero si no, que se queden en su casa calentitos, piecitos frescos, sin mojarse, porque bueno, lo que deja esta nieve es eso, es una nieve media pesada, que es como agua-nieve lo que está cayendo, y se forman unos barriales que ni te cuento. Por ahí podemos tirar así un servicio para los que están en sus casas y tienen la posibilidad de estar conectados a internet y sintonizar en el buscador fmloscoihues.redenfoques.com.ar, que nos cuenten desde cada una de las casas cómo está un parte meteorológico de Camino Abierto, un parte meteorológico chauvichense, que es el grupo de Camino, para ver cómo está en cada uno de los lugares el clima, porque veo que yo veía hoy a la mañana que ponían que en algunos barrios estaba complicado, que en algunos barrios no nevaba casi nada. Es particular cómo se va dando. Yo hace pocos años estoy en Bariloche, 9 años, ¿no? Entonces, esta semana, por ejemplo, nevada más fuerte en Las Victorias que de este lado de acá de la montaña. Exactamente. La anterior nevada. ¿Y qué me decían? Viene del este. O sea, vos sabés qué tenés que hacer, me dice uno que sabe mucho. Vos tenés que mirar los palos. Del lado que primero se llenan de nieve, es de donde viene la nieve. Claro. Y yo me puse a mirar los palos y es verdad, venía del lado de allá de la zona este. Así que la nieve, me decían, no es tan pesada como cuando viene del lado de la montaña. Es más tipo una lluvia espesa y por ahí no junta tanto como cuando viene del lado de Catedral. Expertos meteorólogos ya somos, ¿eh? Así que anoche, ¿qué hice? Salí y me paré en el medio del patio y de noche venía del lado del Catedral. Del oeste. Sí. Claro. Y Bariloche tiene las particularidades de que hay muchas subidas, bajadas, hay sectores de la ciudad que están más en el alto, como se dice. Y bueno, en esos lugares es donde más nieva, ¿eh? Frutillar, Barrio Unión, todos los sectores del alto que están más cerca del Cerro Otto, bueno, nieva bastante más. Yo vivo en el 1 de Pioneros y justo esa subida y esa curva es donde más nieva. Claro. Después claro. Uno llega al kilómetro 2 y ya bajó. Y después en el 4 ya nada casi. Y si uno vive cerca del lago sobre Bustillo, prácticamente nada. Naranja. Pero naranja. Bueno, a medida que uno va subiendo. Y a propósito de lo que decía usted, acá estoy yo en el laburo. Abrazo a Chau Bicho. Larga vida al chat, dice Juan Contreras. El profe Juan, que en un ratito lo vamos a estar escuchando. Acá escuchando la radio, dice Denise, que nos escribe a través del chat. Gonza, que se levantó muy temprano esta mañana. El Gonza, el bajista, dice, no laburo nunca y ayer a la noche me llamaron para que me pasaban a buscar para arreglar una heladera. Así que, bueno, Gonza debe estar yendo a arreglar la heladera. Y hoy, 25 de agosto, es el Día Mundial del Peluquero. Así que verdad. Me parece que tiene que ver con esta consigna lo que va a estar preguntando el pollo allí en Camino Abierto. ¿Usted se corta el pelo seguido? Bueno, mire, bueno. Le cuento, me compré una máquina de cortar el pelo hace unos meses y me agarro una vagancia por el frío. La tengo ahí. Se está oxidando. Nuevita la máquina. Antes la excusa era que no tenía máquina de cortar el pelo. Y ahora la excusa es que, no, con este frío no me voy a andar cortando el pelo. Se está oxidando la máquina de cortar el pelo. Tipo Krusty igual ya me sale el pelo, ¿vio? Claro. Cada vez a un amigo mío le decían así, le decían trapo de piso porque estaba gastado al medio. A mí me está quedando ya medio así la cosa. Y bueno, el programa de radio de Camino Abierto se llama Radio La Mariposa y los usuarios piden canciones. Hola, soy Mariano, compañero acá de Camino Abierto. Le quería mandar un saludo a todos los compañeros acá de Camino Abierto, que mañana la pasen re bien con el té. Y quería decir un tema de que se llama Gracias Mamá, de Néstor en Bloque. Gracias, chao. Escribo, donde no comprendo, donde yo no coincido, como que se acaba con la vida de un niño, sin saber el precio, sin saber el delito, de cómo se sufre, por no ver a ese ser, de cómo se sufre, por no verlo nacer. por ti, papi, te perdono. Que escribo, donde no comprendo, donde yo no coincido, como que se acaba con la vida de un niño, sin saber el precio, sin saber el delito, de cómo se sufre, por no ver a ese ser, cómo se sufre, por no verlo nacer. Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. La culpa es mía, Raúl, la culpa es mía, porque yo soy el bocón. No le vamos a echar la culpa al especialista. No, no, la culpa es mía. No se puede ganar todos los días, esa sería la consigna, pero yo lo tengo que aprender eso. Bueno. Estamos en comunicación telefónica en exclusivo con Radio La Mariposa, con el periodista deportivo de este espacio, el único de los que hacemos este Radio La Mariposa, que sabe verdaderamente de deportes, el compañero Cristian Sotson. ¿Cómo le va, Cristian? A ver, Cristofo, pero estos teléfonos, mira, a ver, yo sé lo que tengo que hacer. A ver ahí si me escucha, Cristian. ¿Ahora? Sí, lo escucho. Ahí estamos, perfecto. Bueno, Cristian. Buenos días. Buenos días, Radio La Mariposa y Radio Los Coihues. ¿Cómo anda usted, compañero? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos pasado de nieve. ¿Por dónde anda usted? Por el 645 Vivienda. Nevó mucho allá, ¿no? Sí, y está nevando ahora. Ah, bueno, nosotros acá estamos con Raúl encerrado, no tenemos ninguna ventana, así que no sabemos cómo debe estar la cosa afuera. Lo único que sabemos es que hace 4 grados 5 en este momento en Los Coihues, nada más. ¿Y usted tiene que salir, Cristian, o está tranquilo ahí en casa? No, estoy tranquilo acá en mi casa. Ah, bueno, entonces está bueno, está bueno. ¿Tiene gas usted? Sí, tengo. Ah, bueno, entonces dentro de todo se lleva dentro mejor. Todo bien, cosa. Sí. Se lleva mejor. Bueno, quienes no la están llevando bien son algunos de los equipos de los que hablamos normalmente. No sé qué nos está pasando, pero no me meto más. Cristian, cuénteme de qué nos va a estar hablando usted. De eso vamos a estar hablando ahora. Toda la actualidad deportiva en el aire de Radio La Mariposa. Cristian, ¿de qué nos va a estar contando hoy? Copa Libertadores. Se fue el último equipo argentino que quedaba en la Copa, que es River, que perdió 3-0 en Brasil con Atlético Mineiro. ¿Algo para decir? ¿Alguna opinión? No, que estamos jugando horrible, la verdad no sé qué pasa. No sé qué pasa, pero bueno, puede ser que sean ciclos, ¿no? Sea ciclo. Ojalá que este ciclo termine en eso, y que, porque veo que ya en algunos medio empiezan, pero será el fin de, pero no sé, empiezan a joder con esas cosas, tratan de instalar debate que de ningún lado están instalados del club, así, pero nada más vio cómo es, salvo usted, mire, que es en quien confiamos acá con Raúl. Muchos de los periodistas deportivos empiezan a inflar, no, porque un amigo que una vez pasó por la puerta de la casa de Gallardo me dijo que tenía la persiana medio cerrada, y eso quiere decir que está tirando señales para que lo llamen. Empiezan a hacer unos inventos chinos. Todavía no hay nada. River está, le tendrán que buscar la vuelta a esto de que cada, no sé si usted pensará lo mismo, pero cada campeonato los equipos como que arrancan de cero, porque tienen otros jugadores totalmente diferentes, ¿o no? Sí, claro, claro. Sí, River hace varios años que se viene reformando el equipo, porque vende muchos jugadores. Claro, sí. Y el equipo se va reformando. Y aparte, una particularidad que por ahí venía sucediendo es que en un momento Gallardo, cualquier pibe nuevo o refuerzo que metía, la rompía. Y ahora por ahí no está pasando tanto eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora como que le cuesta más. ¿Qué hago? ¿Pongo un tango, Cristian, o seguimos hablando de deporte? De otros clubes. Sí. Seguimos hablando de deportes. Bueno, adelante, no lo molesto más. Bueno, pasamos a la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 7 y ahora se están jugando la fecha 8. Vamos con la fecha 7, donde Banfield y Estudiantes empataron 1-1, Independiente y Defensa y Justicia empataron 0-0, Godoy Cruz y Huracán empataron 1-1, Vélez le ganó 5-1 a Lanús, Arsenal perdió 3-0 con Racing, Boca le ganó 1-0 a Patronato, Newell's empató 1-1 con Central en el clásico de la fecha, San Lorenzo perdió 1-0 con Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata empató 1-1 con River. Y ahora se empezó a jugar la fecha 8 de la liga, donde Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Independiente y Racing empató 0-0 con Central Córdoba. Muy bien, ¿y estos partidos cuándo se van a estar jugando? Hoy. Sí. Hoy juegan Huracán y Vélez a las 18.45 horas. Ah, lo tendríamos que tener al Pollo, ¿no? Hasta la noche, acá, si no puede escuchar partido. El Pollo está ahí escuchando, en camino, ¿eh? Está ahí con la taza de cafecito en la mano, escuchando atentamente. ¿En serio ganó Vélez? ¿5 a cuánto? 5-1. ¿Qué pasa? ¿Volvió Bianchi a ponerse los cortos? ¿Cuánto hacía que Vélez no hacía 5 goles? ¿Montonazo? Creo que no había hecho ningún gol en el campeonato. Y en esta fecha se mandó 5. Se destaparon. Bueno, no lo peleo más al Pollo porque ahora en un ratito lo tengo que estar llamando para que salga en vivo de Camino Abierto. Y se ofende, el tipo se ofende si no le taquen a Vélez porque se pone como loco. Bueno, Cristian, ¿qué más tenemos de deporte? Platense Boca juegan hoy a las 21 horas. Estudiantes San Lorenzo mañana a las 18.45 horas y River Aldo Civi mañana a las 21 horas. Tabla de posiciones de lo que se lleva, de lo que se ha jugado hasta ahora. Racing, puntero con 15 puntos con 8 partidos jugados. Independiente, 15 puntos con 8 partidos jugados. Colón, 14 puntos con 8 partidos jugados. Estudiantes 13 con un partido menos, Talleres 13 con un partido menos, Aldo Civi 13 con un partido menos y Lanús 13 con un partido menos. Bueno, yo estaba anotando, a ver qué se puede ver. Así que River mañana tendremos posibilidad. Mañana a las 21 horas. Bueno, esperemos que los muchachos se pongan las pilas. Bueno, Cristian, ¿algo más de deporte? No, hasta acá llegamos. Bueno, Cristian, le quiero hacer una pregunta ahora a usted en este momento, que no tiene que ver con información deportiva, pero sí con el espacio que usted desarrolla en esta radio. El 27 de agosto, próximo a cumplirse, es el Día de la Radiodifusión en la Argentina, o sea, el Día de la Radio Nacional, esto que arrancó en 1920 con la primera transmisión que se hizo de radio. En la azotea. Sí. Ahí está. Hablando de radio, ¿qué le significa a usted o qué le genera el hecho de ser columnista deportivo en Radio La Mariposa? Y para mí ser columnista es como tener una responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Y tener que estar todos los días pendiente de los resultados y estar anotando cada resultado y así poder informar a los oyentes, ¿no? De lo que está pasando en el fútbol argentino. ¿Y qué le genera esto de hacer radio a usted, más allá de la responsabilidad? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le parece que está bueno tener esta actividad ahí en Camino Abierto? A mí me gusta. Yo hice radio cuando era chiquito porque mi viejo tenía una radio. ¿A dónde, Cristian? En Corrientes. Ah, mire qué bueno. Así que ya andaba por el ambiente radiofónico desde hace muchos años. Sí, tengo un hermano que es locutor también, así que... ¿Y vive allá en Corrientes o vive acá en Bariloche? No, vive en Neuquén. Ah, bueno, le podría pedir unos separadores que nos haga algo de artística, Cristian. que nos cuente así, así imagine, no sé si usted tiene relación con él, pero por ahí está bueno que nos grabe una. Estás escuchando Radio La Mariposa. Puede ser, puede ser. Puede ser, si me manda el texto, yo le pido. Buenísimo, bueno, bárbaro. Bueno, Cristian, esto, la idea es que estamos juntando testimonios que tienen que ver con esto, con el Día de la Radio y con la gente que hace este programa de radio. Y también una manera de agradecerle a usted y a todos los oyentes y a los compañeros ahí de Camino Abierto por esta oportunidad de hacer radio que tenemos con Raúl. Así que le mandamos un abrazo grande y gracias por ser parte de este programa y por hacer este programa. Cristian. Sí. Te hago otra de las preguntas que nada tienen que ver con lo que estamos hablando de deportes y eso. Hoy, 25 de agosto, es el Día Mundial del Peruquero. ¿Hace cuánto que no te cortás el pelo? ¿Cómo el Día Mundial de...? Peluquero. Peluquero. Sí. ¿Hace cuánto que no te cortás el pelo? Yo, en realidad, que no me he cortado el pelo, pero hace como no sé cuántos años, 20 años, será por ahí. Que no voy en la peluquería. ¿Te compraste la máquina y te cortas solo? ¿Me corto yo o me corta mi mamá a veces? Perfecto, perfecto. Esa era la inquietud, la duda de esta mañana, porque es el Día Mundial del Peluquero y estamos, bueno, recabando esas informaciones. Gracias, Cristian. Que tengas una excelente mañana. Gracias, Raúl, y gracias, Fabi, por el espacio. Cristian, un verdadero placer compartir este aire de tu programa de Radio La Mariposa, y nos encontraremos la semana que viene con más información deportiva de la mano de Cristian Sotson. Un abrazo grande, Cristian. Bueno, un abrazo y saludo a todos los compañeros de Camino. Chau. Los aplausos no son para Cristian, no son para mí, no son para Fabián. Los aplausos son para el Indio en concierto. Estadio Único de La Plata. En Radio La Mariposa esto es Hi, Hi, Hi. En este fin de verano, en plena noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace amigo. No lo soñé, se merece un brindo a tu suerte. No lo soñé, se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz de la gente del figuro. Este film da una imagen suicida. Esos chicos son como mundos pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Se viene el fuego más grande del mundo. We'll be right back. mensaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se te hizo y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que te desfiguro. Con cariño, ¿no? Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Hola, mucho gusto, Raúl y Fabián. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Les puedo pedir un tema de Julio Sosa? Los muchachos de antes no usaban combina. Gracias. Hola, sí, quiero pedir un tema de Shilka. Soy Tino y que dice me escapé por la ventana. Hola, soy Evangelina. ¿Cómo estás, Fabián y Raúl? ¿Todo bien? Saludos para ustedes y un saludo para mi hija que es peluquera. En el día de hoy, feliz día, hija, y besos para todos. Un tema para vos, hija, de Abril Lavín. Nos vemos, gracias, Fabián. Y ahora sí, nos vamos en directo a Camino Abierto. Vamos, vamos, vamos. Córtate el pelo, cabezón. Yo no sé si la consigna, Raúl, tendrá que ver con esto, pero quién sabe si andan hablando del día del peluquero. Yo creo que sí, ¿eh? Andará por ahí la cosa. Yo creo que sí. Sáquese la corbata de ahí. ¿Qué es esto? En casamiento, ya estamos bailando todos. Claro, estoy parado arriba de la. No, ¿cómo voy a parar arriba de la consola con los pies llenos de nieve? ¿Cómo le va, amigo Sebastián Carapeza? ¿Cómo anda usted? Bien, Fabi, buen día, Raúl. ¿Cómo costó hoy a la mañana, querido, salir de la cama, salir de la casa? Fue bien empinado el camino y eso que era recto, ¿eh? Sí, difícil, difícil la cosa, difícil. Fabián, llegando a la radio con bastón, Seba. Los dedos duros, del auto congelado, el gato que te maullaba pidiendo entrar, todas esas cosas... Delicias de la vida cotidiana en época invernal, sobre todo los que no tenemos casi, estamos a leña. Tiene un encanto, pero la verdad que estas mañanas se vuelven un tanto difíciles, sobre todo cuando hay que levantar a los niños para ir a la escuela y tener la casa abrigadita. Pero acá estamos para contarlos, acá estamos con el calor de los amigos, de las amigas en Camino Abierto, Misiones 75. Y sí, como bien dijeron, estamos hablando del efeméride del día de hoy, el día del peluquero. El día del peluquero nomás. ¿Y cómo la viven allá los compañeros y compañeras? ¿Qué les generó esta consigna? Mirá, lo primero arranco yo. Lo personal debe ser uno de los rubros que menos he visitado, que menos conozco y que menos... No sé lo que es prácticamente ir a un peluquero. Tengo vagos recuerdos de cuando era niño, y igualmente lo reconozco como un gran oficio. Le mando saludos a todos los peluqueros de la ciudad, pero es un local que... Deben ser pocos los locales que nunca entré. Y este debe ser uno, Sí, sí. Ahora vio que son barbería, ahora actualmente se llama, ¿no? Son barberías y van muchos hombres, a diferencia de antaño, que prácticamente las que iban eran, no sé, en su mayoría tengo entendido que mujeres, ¿no? Hablando desde afuera, le digo. Seba, ¿me escuchás? Dígame, Raúl, buen día. Cuando te toque preguntarle a José, decile a José si se acuerda de Malagola. Así nomás te la tiro. Mira, lo tengo acá al lado, a ser el primero en hablar, porque José tiene un familiar que es peluquero. Te lo paso para que te lo cuente él mismo. A ver, José, ¿qué tenés para hablar de este día, de este efeméride, del día del peluquero? Contanos, a ver. Fabián, mi sobrina es peluquera, ¿viste? Y hace depilación de pierna, las mujeres, de la tiñe, y se gana cualquier cantidad de plata en la peluquería, mira. Y no sé, ¿cómo se llama? Se llama Carla Araceli Ríos, lleva el apellido del padre, y tiene un marido que trabaja en el campo y está re bien en posición económica. El único que me se quedó atrás fui yo. Yo estoy aprendiendo el oficio recién ahora. Y bueno, le doy felices días a todos los peluqueros, especialmente a mi sobrina, que se llama Carla. Y nada, quería porque escuchar el tema ese de que te pedí de los muchachos de antes, no usaban bombinas, de Julio Sosa. Buenísima, José. José, te hago una consulta. ¿Vos te acordás de los peluqueros viejos de Bariloche? ¿Te acordás de Hernández, por ejemplo? Sí, de Hernández, Farolito. ¿Malagola? De Malagola, ¿te acordás? Farolito. Claro. La peluquería Farolito, que estaba al final de la mitad donde están las arcadas, ¿viste? Sí. Había una peluquería que se llamaba Farolito y era el entrenador de nosotros de las Argentinas. Exactamente. Y era peluquero. Exactamente. Y en la primer cuadra de Mitre, en la primera galería, también había un peluquero ahí. ¿Te acordás? Sí, ahora está haciendo peluquería por todos lados, ¿eh? Tal cual. Y era lo que decía Fabián, ahora se llaman barberías, ¿viste? ¿Barberías? Sí. ¿Y usted? No, yo nunca... ¿Usted, José, es de ir a las peluquerías, a las barberías o no? Así se la arregla. Sí, voy a las peluquerías, apenas me crece un poco el pelo porque me hacen una cara de loco, ¿viste? Y entonces me voy a cortar el pelo, me lo corto bien cortito y me hago un buen peinado y listo. Buenísima, José. En un ratito sale entonces Tiempos Viejos, Julio Sosa. Encima en las peluquerías, vos, ¿viste? Como que yo soy discapacitado y me hacen un descuento, ¿viste? Muy bien. Y mi sobrina, no voy a la peluquería de mi sobrina porque tiene un montón de trabajo, voy a estar estando todo el día ahí. Tenés que sacar turno. Se le llena la peluquería de cliente. Tenés que sacar turno, José. No voy. José, una pregunta más. ¿Y en qué zona está la peluquería de su sobrina? Cerca de la Plaza Belgrano. Muy bien, así estamos atentos cuando andamos por ahí. Le decimos, esa peluquería es de la sobrina de José. No, mejor no le digan nada porque un día le entraron a robar, ¿viste? Ah, bueno. Bueno, entonces... Le robaron todo. No decimos nada, entonces. Bueno, José, ¿algo más que nos quiera compartir? ¿No quiere pasar con algún compañero o compañera? ¿De cómo? ¿Nos quiere pasar ahí en camino con algún compañero, con alguna compañera? Acá te paso, Fabio, acá te paso que estoy esperando que también tenemos un saludo para una familiar peluquera. Recién llegó un audio, pero la tenemos acá en vivo. Estoy con Evangelina. Evangelina, ¿qué te despierta el día de hoy? ¿Algún familiar peluquero, algún saludo que quieras mandar? Sí, ya mandé. ¿Cómo se llama la persona que quería saludar? ¿Cuándo? El Sol, el barrio de Pablo. ¿Dónde tiene la peluquería? ¿Dónde trabaja? Trabaja en la Nelly, en Estilo. ¿En Estilo? En Estilo. Bueno, bueno, ¿vas cada tanto ahí a la peluquería, no? Sí, vamos cada tanto, sí. Ahí nos cortamos. Bueno. No conseguí nada y consiguió ahí. Bueno, acá tenemos otro pariente con peluquero, otro pariente peluquero. Janet, ¿vos vas a la peluquería cada tanto? Contame de qué relación tenés con este rubro. Saludá primero a Fabián, Raúl, que están del otro lado. Hola Fabi, hola Raúl, buenos días a los oyentes de La Mariposa de los Coihue, buen día. Buen día, Janet. ¿Cómo anda, Janet? ¿Cómo le va a usted? Ay, ¿por qué falmice usted, por favor? Porque soy... a mí me enseñaron que en la radio hay que tratar de usted a los entrevistados y a los columnistas. Mire, me quedó esa costumbre de cuando estudiaba en la década del 80, fin de los 80, 90, que los medios eran mucho más formales y me decían, cuando habla con algún entrevistado siempre le tiene que decir de usted. Y me quedó esa costumbre, Después no, después te trato de vos, pero cuando estoy al aire me quedó esa costumbre de tratar de usted a la gente que participa del programa. Bueno, no hay problema. Mira, yo te voy a decir el tema de la peluquería. No voy a la peluquería, pero tengo una chica que es operadora mía, es una amiga que me hizo el lisado, me puso un tratamiento en el pelo, me dejó actuar, después me secó el pelo, después me pasó la planchita y me quedó lisado ahora el pelo. Fua, así que qué de trabajo, la verdad, qué de trabajo. Así que ahora Luke Alisado, nuestra columnista de música latina, la profe de Zunga. Sí. Bueno. Y ahora un ratito más, si vos me haces el gran favor de llamar, porque voy a hacer la columna en vivo, como la otra vez. Espectacular. Y un adelanto, ¿de qué va a ser la columna? De Raúl Alejandro, me gusta todo de ti. Bueno, buenísimo. Bueno, eso lo hacemos después. Te hago una pregunta, Janet. Es el día de la radio argentina, el 27. ¿Qué te genera a vos esto de participar en el programa de radio, en Radio La Mariposa? Mira, yo estuve trabajando en la radio FM Bariloche con mi compañera que no está. La verdad que para mí la radio es trabajar, es como conocer los oyentes, qué tema piden los oyentes, la noticia, de cualquier noticia, accidente, robo, de cualquier cosa, ¿me entendés? Y para mí es como que me... Como que estoy en el día de eso de la radio, ¿viste? Pero con el tema de la pandemia no pude trabajar con mi compañera, así que nada. Muy bien, Janet. Es una pena. ¿Pero te gusta estar en la radio haciendo Radio La Mariposa? Sí, me encanta la radio. Es la mejor radio que escucho todos los miércoles. Muy bien, qué grande, Janet. Bueno, no sé si habrá, después vamos a volver a hablar con la columna de música latina, pero no sé si habrá algún otro compañero o compañera que quiera hablar. Sí, ahora te paso con mi novia, así que ahí te la paso con mi novia que se llama Mariano Alexis Garnica, así que te la paso con él. Perfecto. Nos vemos. Adiós, Janet, hasta luego. Hola. Hola, señor Mariano. Sí. ¿Cómo le anda? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno. Por suerte, bien. Bueno, ahí no sé si el pollo comentó la consigna que tiene que ver con los peluqueros, sí, y el día de la peluquería. ¿Tiene algo para decirnos, sí, con este tema? Sí, hablé con pollo y me dijo que diga algo de qué se trataba la radio. Ah, buenísimo. Dele nomás. O sea, en el sentido de que qué importancia tiene la radio, todas esas cosas, ¿viste? Bueno, ¿y qué le genera a usted la radio? ¿Qué importancia le parece la que radio, tiene? Te motiva, te hace bien. Si te gustan los temas que puedes escuchar, te levantás y pones música y ya es como que te alegra un poco la vida. Y y sirve mucho porque pasan noticias, todas esas cosas, y para mí la radio significaría eso. Mariano, ¿y usted es de escuchar radio? Yo sí escucho radio. ¿Y qué le gusta más, escuchar música o escuchar programas así de opinión o periodísticos? qué sé yo, puede ser música o cómo se llama, o noticias que pasen por la radio. Está bien. Y bueno, ¿y qué le parece esto, que Radio La Mariposa, que Camino Abierto tenga un programa de radio? No, a mí me parece re bien, porque está bueno igual, porque se entretienen todos los compañeros que están acá y la pasan bien, supongo yo. Claro, qué piola. Usted porque tiene una compañera que es columnista, entonces por eso. Claro. Nada que ver. Bueno, Mariano, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por estar en el aire. No sé si quiere decirnos algo más. No, nada más. Te paso con Emilio. Bueno, dele nomás. Chao. Hasta luego, Mariano. Continuamos en vivo desde Misiones 75, Camino Abierto en el aire de FM Los Coihue. Emilio, ¿anda por ahí usted? Sí, buen día, Daniel. Fabián. ¿Cómo le va, Emilio? Aquí, Fabián, aquí está Raúl también del otro lado del vidrio. Estamos escuchando atentamente. ¿Cómo anda usted? Saludo a Raúl. Saludos, Emilio. Bueno, y Emilio... Bueno, para mí la radio es una forma de vivir el que está solo. ¿Qué quiere decir, Emilio, con eso? ¿Es una compañía? ¿En qué momentos del día vos escuchás radio? Y cuando me despierto. ¿Qué escuchás? ¿AM o FM? ¿Músico o informativo? AM. ¿Qué radio? ¿Se puede saber? Radio... ¿Nacional, verdad? No. Bueno... ¿De Buenos Aires, la radio que escuchás, o también escuchás radios locales? No, radios locales también. Capaz Emilio escucha Cadena 3 de Córdoba, ¿eh? Muy bien. Bueno, gracias, Emilio. A ver, Eva, ¿qué significa la radio para vos? ¿Qué importancia le das a tener un programa de radio hecho acá en Camino Abierto? ¿Qué relación tenés vos con la radio? ¿Qué momentos de tu vida trae la radio y este día tan especial que es el 27 de agosto, el día de la radio? Cuando yo era chica estábamos en el campo y escuchábamos la radio de temprano, y además escuchábamos un programa de folclore a las 6 de la mañana. Y yo a veces me despertaba y lo escuchábamos juntas y después me acostaba de vuelta. Eso es un recuerdo de cuando era chica. Y después, de grande, siempre me acompañó la radio hasta que una vez se rompió el grabador y no pude escuchar más. Hasta 2 o 3 años me he conformado con la televisión, que no era lo mismo para mí. Es muy especial la radio. Y es lindo compartir un programa de radio acá todos juntos con los compañeros. ¿Vos dónde vivías en esta infancia que recordás? ¿En qué pueblo, en qué paraje? Cerca de San Mayor, entre Farrayos, cerca de San Mayor, que es una estación pequeña. Y ahí estaba el campo, se llamaba Santa Lucía. ¿En qué provincia? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Tenías electricidad o la radio la escuchabas a pila y la dejabas calentar al sol? Sí, a pila la escuchábamos a la radio. Bueno, a ver, Richard, ¿quieres decirnos algo del día de la radio? ¿Qué pasó? Ah, está, te quería consultar respecto al día de la radio. Sí, me venía concentrado pensando en la palabra que ibas a decir. Vos que viviste en Chubut, que viviste en el campo, ¿qué relación había ahí con la radio? ¿Qué importancia le das a este soporte, a este medio de comunicación? Muy buenos días, Fabián y Raúl. ¿Cómo anda, compañera? Para mí la radio... Va a ser la radio porque yo me levanto a las 4 de la mañana a escuchar la radio, a hacer unos buenos mate amargo. En el campo la radio que se escuchaba era con la cosa de los pájaros, los sonidos de los pájaros y la chicharra, todo eso, bueno, y la cantaba de... Todos esos animales, así, eso de la radio. Y empezaba de las tareas temprano. Marín, marín, casi, guay, y tufú. Bueno, Fabi, Raúl, ¿cómo salió eso? ¿Se escuchó bien? Deluxe, Pollo, deluxe, como cada una de sus columnas, la verdad. Qué lindo que es escuchar en lenguas, ¿eh? Hablar en lengua. Qué bueno. Bueno, acá están ansiosos por escuchar algo de música, los temas que han solicitado, principalmente José, que me viene acá rondeando, y en un ratito, si quieren, hacemos una segunda salida con otro efeméride que estuvimos hablando, conversando, en ronda, en grupo, que es el Día Internacional de la Solidaridad, que va a ser mañana 26 de agosto. Somos solidarios siempre, una persona que nace solidaria siempre solidario o cambia con el tiempo, se nace, se hace. ¿Qué pensamos al respecto? Todo eso va a venir en una segunda salida en un ratito. Una pregunta, Sebastián, sí, dígame. ¿No quiere ir a preguntar ahí cerca del Hotel Inacayala, cerca de Solidaridad? Con la reunión. Sabes que recién pasé con el auto viniendo para acá y vi la gente manifestándose en la puerta bajo la lluvia, una tristeza lo que está pasando. La verdad que sí. Bueno, estaremos llamándolo dentro de un rato y le adelanto, ahora, luego de algún tema musical, vamos a estar hablando posiblemente con Florencia Bernard, una de las talleristas de Camino, contándonos acerca de su taller. Así que dígale a los compañeros y las compañeras que estén atentos y si tienen alguna pregunta para Florencia, que la manden ahí por WhatsApp. Bien, perfecto. Ahí seguramente contribuiremos con Chauvicho con alguna pregunta. Un abrazo, Pollo. Volvemos en un rato a Camino. Gracias. Dale, hasta luego. Gracias, Pollo. Les recordamos a los oyentes, fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Desde allí podés escuchar la radio. Nos dejás mensajes al 2944-7840-40. Y nosotros en el Chau Bicho teníamos un pedido para la gente de Camino Abierto. Tiempos viejos, Julio Sosa. Los muchachos de antes no usaban gominas. Tiene que ver justo con el Día del Peluquero. Más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfín. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya? Que quité lo de Ansen al guapo Rivera. Pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy es una pobre mendiga ardienta. ¿Te acordás, hermano, qué linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle, ay, la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Bolsa de tela de compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murga, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Buen día, Radio La Mariposa. Los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia para contarles que ayer martes estuvimos haciendo una sesión de grabación bastante intensa con el texto de la canción de Camino Abierto. Participaron muchos de los compañeros y compañeras que están siempre y también contamos con la presencia de Yolanda o Yoli, como le dicen, que fue una gran alegría. Un encanto de persona y bueno, le puso muchísima onda, estuvo cantando. Y bueno, me queda ahora por delante el trabajo de la edición de lo grabado, pero seguramente para la semana que viene ya estemos con una muestra para poder compartir por acá por Radio La Mariposa, así que a estar atentos. Y también recordarles que si tienen ganas, quedaron ahí en el grupo Chau Bicho las consignas. Están los textos de la letra de la canción y unos pequeños ejemplos de cómo cantarlos. Así que si se animan y quienes tengan ganas, serán muy bienvenidos esos audios para poder sumarlos y que formen parte de la grabación que estamos preparando hace ya bastante tiempo. Así que bueno, eso. A seguir cuidándonos, gente, Se siente de rato como que pasó todo, pero bueno, hay que seguir poniéndole barbijo y alcohol a la cotidianeidad, y bancarse las ventiladas, aunque sean días fríos estos. Y dicho esto, les mando un muy fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien. Aguante, como siempre, Radio La Mariposa, Camino Abierto y el Chau Bicho. Les mando un cariño bien grande y les deseo una muy buena jornada. Hasta luego, gente. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, Raúl, y no estamos solos aquí en el aire. Eso, pero es clarísimo que no estamos solos. Está lleno de compañeros y compañeras. Por suerte no estamos solos. Sí, miren, ¿se imagina hacer un programa de radio para nadie? Ay, 2 horas acá hablando y poniendo nada más que lo que nosotros nos guste. Qué aburrido eso. Tal mire, cual. Vamos a invitar a una compañera integrante también de Camino Abierto. Estamos hablando de Florencia Bernat. Ella es una de las que lleva adelante ahí en Camino el taller de arte y expresividad. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Hola a toda la audiencia de la Radio La Mariposa. Y un saludo especial para los valientes que están en camino también con este día de frío. Acá estamos. ¿Por dónde anda usted, Florencia? Yo estoy bastante céntrica, en el barrio María Furman, en mi casa. Hoy, calentita. ¿Y cómo está el clima por ahí? ¿Está lloviendo? ¿Está nevando? ¿Está tranquilo? Sí, cae agua, nieve y mucho viento y parece que está frío. No asomé la nariz todavía. Qué bonito, Qué bonito. O sea que hoy con una de las consignas de camino no tiene pensado ir a la peluquería por lo pronto. No. Bueno. Ya desde chiquita tengo bastante, con perdón a los peluqueros, pero bastante poca concurrencia a la peluquería. Mire usted, me tijereteo sola. Está bien. El pollo no, y hago desastres. El pollo nos decía lo mismo, que debe ser uno de los rubros que menos conoce de todos los negocios que hay en Bariloche, el de peluquería. Capaz que es una condición de camino esto de no ir a las peluquerías. Estaba pensando, ¿no?, lo mismo. Está bien. Totalmente. Bueno, Florencia, saquemos el tema peluquería de lado y entremos a hablar un poco del taller de arte y expresividad que llevas adelante ahí en camino. ¿De qué se trata este taller? ¿Quiénes lo conducen, lo llevan adelante? ¿En qué horarios? Bien, bueno, yo coordino junto con Gaby Casal el taller de expresión y creatividad. Funciona los los viernes de 11 a 13 de la mañana, de mediodía, y es una propuesta que está abierta a la comunidad en general, ya tiene 5 años en camino, y lo que hacemos es combinar lenguajes artísticos, lenguaje artístico plástico, literario, técnicas de trabajo corporal, consciente, y trabajar un poco sobre la identidad y la subjetividad de las personas que concurren. Eso. Lo que hacemos. En este momento estamos trabajando sobre la creación de personajes y bueno, desde ahí estamos poniendo un proceso en entender cómo construir y diseñar personajes para narrar universos personales. Florencia, teniendo en cuenta, esto que vos no decís, pensaba en la importancia también de la importancia de reconocer las posibilidades que uno tiene con su propio cuerpo, ¿no? Que en estos tiempos en que estamos tan quietos, en que todo es en una silla o a través de una pantalla, de un celular, por ahí uno, me imagino, va perdiendo también noción de todo lo que puede llegar a hacer y a expresar con su propio cuerpo. ¿Lo ves así vos? Totalmente. Bueno, y un poco, nosotros volvimos hace 2 semanas a la presencialidad y estamos trabajando un poco sobre eso, sobre volver a encontrarnos con la corporalidad, con la mirada, con lo gestual, leer el cuerpo del otro, ver desde los movimientos, desde las pausas, cómo está el otro. Bueno, también esto de la gestualidad, ¿no? Que el uso del barbijo, que la quietud nos va como adormeciendo un poco, entonces estamos trabajando mucho esto, la expresividad en los gestos, desde dónde se refleja el estado emocional que estamos transitando, bueno, estamos trabajando mucho en despertar conciencia, en despertar sensibilidad y bueno, ahí desde lo corporal y desde lo creativo. Florencia, más allá de este taller de arte y expresividad que llevas adelante en camino los viernes de 11 a 1, ¿cuál es tu oficio, tu profesión? Bueno, yo soy profesora de artes plásticas y trabajo en escuelas primarias y en jardín. Y después hago, bueno, obra en la medida que puedo. Eso. Después tengo algo de formación en eutonía, que es una técnica corporal consciente. Y bueno, y Gaby, que tiene toda la, también se especializó en toda la rama corporal y literaria, ahí hacemos como una combinación en el taller y articulamos. Y esta es por ahí una pregunta en torno también a tu experiencia en escuela. ¿Te parece que con los años vamos perdiendo desinhibición a la hora de expresarnos, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones artísticas, o con los cambios que se van dando en la educación vamos recuperando esa capacidad? Sí, yo creo que vamos recuperando la capacidad, que hoy los chicos sobre todo tienen muchas herramientas desde lo visual, como para comunicar, y me parece muy valioso el espacio del arte en general, ¿no? Como me parece que tienen muchas herramientas como al alcance, y bueno, quizás en algunos sectores hay más que en otras, que tiene que ver con las posibilidades, ¿no? Pero yo creo que sí, que se va abriendo camino, sobre todo la imagen. Bueno, vivimos en un tiempo muy visual, ¿no? Desde lo que tiene que ver con las propagandas, con un montón de cosas, hay un lenguaje visual que nos atraviesa a todos, ¿no? La última... No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque esto, bueno, como para cerrar el tema, en algunos ámbitos docentes suelo hacer esta pregunta porque... Soy de la teoría que en la secundaria un poco se aplana la creatividad y la expresividad. Tiene que ver con la edad, ¿no? Que uno en la adolescencia medio que se mete para adentro, y si encima desde el entorno no se ayuda, no se potencia la expresividad, como que nos guardamos mucho más. Eso, pero es algo totalmente sí, personal, que, lo que estoy diciendo. Sí, me parece que por ahí... A partir de los 11 años, los 12 años, aparece como mucho la mirada externa, y con esa mirada externa los prejuicios, por ahí eso es lo que nos limita después en poder mostrar, bueno, en el dibujo se ve mucho eso, una necesidad de querer generar imágenes que sean fieles a la realidad, sin entender que la expresión por ahí no tiene que ver con representar con exactitud la realidad, pero me parece que está mucho en juego el prejuicio y la mirada externa, ¿no? Así que puede ser que tu apreciación personal vaya por ahí, ¿no? La última, Florencia, te vamos a pedir que te pongas en el rol de maestra Ciruela. Si hay compañeros y compañeras que no están participando ahí en Camino Abierto al taller, invítalos a que vayan los viernes a las 11 de la mañana a participar del taller de arte y expresividad. Por supuesto que están todos invitados a venir a jugar, porque también trabajamos mucho desde lo lúdico, así que a venir a jugar, a venir a dibujar, a escribir, a hacer gestos, y por supuesto están todos invitados, y abierta a la comunidad la invitación, no solamente a los usuarios de Camino. Por último, yo también quería agradecerles como el espacio este de escucha, de preguntas, me parece como enriquecedor poner palabras a lo que estamos haciendo y repensar la práctica hablando un poco, así que gracias. Y la final, aquí te preguntamos con Raúl una consigna que venimos trabajando y que tiene que ver con que el 27 de agosto es el Día de la Radio. ¿Qué te parece, qué te genera a vos esto que Camino Abierto tenga un programa de radio de La Mariposa? Y sobre todo, ¿qué te parece que le genera a quienes participan de Camino? Bueno, me parece que es un espacio como muy valioso para darle voz a los compañeros y para darle voz a un sector de la sociedad, poder poner en tema la salud mental comunitaria y poner en discusión problemáticas de nuestra comunidad, así que es súper valioso. Estaba también pensando en un... Te amplío la pregunta. Pensaba, desde lo que estaba diciendo Sebastián ahí en Camino, algún recuerdo que tuviera con la radio, y me acordaba del objeto radio que ya poco se ve en la mesada de mis abuelos, de la cocina de mis abuelos, con su antenita y el parlante. Digo, no sé, creo que ahora escuchamos más desde el teléfono, desde la compu, y me acordaba del objeto tan lindo, ¿no? Radio. Totalmente. Y mire, lo importante que se hacía en los pueblos. Aquí en este barrio donde estamos haciendo el programa, en Villa Los Coihue, como estamos en el bosque, se corta bastante la luz, y el temporada de verano salí a comprar una radio a pilas que tuviese AM. Me miraban más o menos como que estaba pidiendo un reactor nuclear de bolsillo, era más o menos lo mismo. Pero bueno, finalmente la conseguí, porque no podían entender que se corta la luz, no vuelve la luz, lo único que vuelve rápido con el generador es la AM de Radio Nacional, es lo primero que vuelve al aire. Entonces yo quería tener una radio AM para poder estar conectado, pero no sabe con la cara que me miraban los vendedores, y si tenían pocos años de edad me miraban directamente como, señor, lo llaman del geriátrico, dicen que vuelva rápido. Totalmente, es más o menos como ir a comprar una Olivetti, una máquina de escribir, ¿no? Totalmente. El fetichismo de los objetos. Totalmente. Florencia Bernardo, muchísimas gracias por estar en el aire. Entonces, repetinos el nombre, día y horario del taller que llevas adelante en Camino. Bien, el taller es de expresión y creatividad y está los viernes de 11 a 13 horas. Y están todos y todas invitados. Ahí estamos, Florencia. Bueno, podés respirar, podés volver a habilitar a tus niños, niñes alrededor. Y muchísimas gracias por estar en el aire. Lo tenés muteado, está bien. Muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa, tu programa de radio. No, gracias a ustedes. Un saludo, gracias. Flor, un saludo. Fabián, tenemos algunos audios de usuarios de Camino que están allí en Camino Abierto queriendo, así se dice, queriendo expresarse. Ahí vamos. Buen día para todo Radio La Mariposa y los Coihues. Y bueno, acá estamos saludando a los peluqueros en su día. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy especial porque mi primer trabajo cuando terminé la secundaria fue en una peluquería y me encantó. Y bueno, quería dedicar dedicarles el tema Peinada, de Palito Ortega. Un tema retro, pero que también me encanta. Y bueno, saludar también, prepararnos para el día de mañana, el Día de la Solidaridad, a todos los que tenemos deseos de ser solidarios con los demás, compartir lo que tenemos, nuestro trabajo, lo que sea. Feliz día y bueno, nos volveremos a saludar en otro momento. Muy buenos días, mis queridos oyentes, la Radio Mariposa y Radio Los Coihues. Saludo al profe Raúl y al profe Fabián. Bueno, yo de la peluquería tengo una chica, hija de una vecina que conocemos del barrio, es peluquera. La peluquería de ella es muy conocida porque hace muchos años que está en la Onelli 25 de mayo, es Marina. Ella es hija de una vecina mía. Y bueno, muchos los peluqueros a mí no me gustan porque me han arruinado mucho mi pelo cuando era jovencita. Me mandaban a hacer la permanente mi viejo y en esa época usaban esos líquidos que te queman la cabeza, un aparato redondo como un horno. Y me quemaron una vez la cabeza que casi me quedo sin cabeza, mejor dicho. Entonces le tengo alergia al peluquero. Cuando me tocan el pelo me agarra calor frío, chucho de frío. Así que más o menos con los peluqueros conmigo. Sí, me gusta el trabajo que ellos tienen. Bueno, el tema que quiero pedir es Cortarte el pelo cabezón, que es muy famoso. Y conozco también el peluquero, el chileno que le dicen el Fernández. A él lo conozco también. Saludos para todos los peluqueros. Y por la famosa de la radio. Bueno, la radio para mí es una casa más. Y me gusta hablar por la radio, porque ya saben mucho que soy charlatán, así que me gusta estar comunicada con la gente, aunque sea por la radio, que no los veamos. Pero me siento bien en la radio y cuando escucho la radio y me escucho yo misma, digo, no, esa no soy yo la que estoy hablando, porque tengo una voz muy distinta al personal que hablar por la radio. Muchas gracias y perdón la molestia. Que tengan un buen día. Para Gloria, que pidió esta canción de Palito Ortega, Despeinada. Feliz día, peluquero. Feliz día, feliz día, feliz día. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah, ah, ah. Una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay qué calamidad. Se paran de punta como un porpoispin, parece la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah. De punta como un porcospín, parecen la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Despeinada, yo tengo un sobrino que es peluquero. Saludos.

Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Qué buena cortina. Sí. Usted me parece que cuando hay un bajo, ahí sí. Ya se pone feliz, ¿no, Raúl? Hay un poco de ritmo, ya estoy saltando arriba de la silla. Se me mueve la colita sola. Ahí va. This is truth. Vamos, Raúl, vamos a hablar ahora con otra compañera de camino que tenemos aquí ya esperando en el teléfono hace un rato y que está ansiosa por participar y por brindarnos su testimonio en este programa de radio. Estamos en comunicación aquí en el aire de Radio La Mariposa con Rosita, la voz del silencio. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Tanto tiempo que no lo veo, porque hace tiempo que no he ido al Centro Cultural. Oh, hola, Rosita, pero buen día. Acá manda saludos Raúl también, Rosita. Un abrazo muy grande para él, que no lo ve hace mucho tiempo. Ya nos vamos a encontrar, Rosita, ya nos vamos a encontrar. Sí, seguramente cuando vaya al Centro Cultural. Rosita, te manda un saludo enorme Mirta Elvira. ¡Ah, qué gran la alegría! ¡Cuánto la quiero! Sí, sí. ¡Buenísimo! ¿Está escuchando? Sí, sí, siempre es una fiel oyente de Radio La Mariposa y nos mandó un mensaje mandándote saludos a vos, especialmente a todos los compañeros y compañeras de camino, pero especialmente para vos con esto que tiene que ver con el Día de la Radio. Sí, sí, sí. ¿Así? Gracias, gracias. Le agradezco muchísimo. Bueno, Rosita, la verdad, un verdadero gusto que estés aquí en el aire. Aparte, haciéndolo de esta manera se escucha muchísimo mejor, así que por ahí, si a vos te parece, podemos establecer esta forma de comunicación. Cuando vos estés disponible, llamarte directamente y salir al aire, ya sea para poemas, para compartir algún contenido que a vos te guste, lo que vos quieras. Sí, sí, buenísimo. Bueno. Bien, ideal. Ahí se escucha, se perdió. A ver, ¿vos me estás escuchando bien, Rosita? Ahora sí. Bueno, bueno, ¿y de qué nos vas a estar hablando hoy? Bueno, tengo un poema. Es un pasaje de mi vida tan grato al recuerdo y al corazón. Les voy a leer un poema que dice, ¿de dónde somos? El comienzo es cortito. Adelante, Rosita, cuando quieras, el aire es tuyo. Gracias, gracias. Somos de donde la angustia, el cansancio y la impotencia nos envuelven, donde solo se escucha el susurro de los pájaros, donde se hace la esperanza en la paz de la tumba, donde la trémula sedienta de las nubes se deslizan en la nada y donde la delicada atención y servicio se manifiesta y donde se apaga la sed del caminante. Muy amable, muchas gracias y gracias por escucharme. Rosita, ¿y este poema es tuyo? Sí, sí. Buenísimo. Es cortito. Un verdadero lujo compartirlo aquí en el aire de Radio La Mariposa. Muchísimas sí, gracias. Buenísimo. De nada. Rosita, y te hacemos una pregunta, porque con el tema de la radio, también nos interesa esto, viste, porque el 27 es el día de la radiofonía en la Argentina, que tiene que ver con que en 1920 se hizo la primer transmisión de radio. ¿Qué te genera a vos esto de participar en un programa de radio, de hacer un programa de radio? Y alegría. Alegría, y es una forma de expresar lo que siento, y se me van las depres que siento, y qué bueno, que está buena la idea. Y contanos, para el que te escucha por primera vez, ¿qué te gusta compartir en el aire de Radio La Mariposa a vos? Los poemas, las cosas que yo escribo, y también algunas oraciones, aforismos. Y también les puedo hablar a la audiencia lo que quiero decirle. Sí, por supuesto. Sí, mi nombre es Rosa. Le quiero, en primer lugar, le quiero agradecer a la gente que ha donado la lana que nos llevaron al Centro Cultural, lo cual le agradezco muchísimo por tener esa referencia, ¿no? Y a la vez pedirle nuevamente un chaleco usado o un poquito más de lana para terminar la manta. La 661 cuadradito. Si quieren ir a verlo, está en el Centro Cultural las 31, cuadraditos los tengo en mi habitación, lo cual en la semana que viene voy a llevárselo para que los cosan, ¿no? Así que espero su estoy grabando. Estoy grabando por hoy. Espero que se arrimen y bueno, poder terminar la manta que estoy haciendo. Rosita, eso era. Sí. La semana pasada en el Chau Bicho subieron fotos de la primera manta que ya está lista, ¿no? Ahí estaba Gloria, estaban ahí en maquinando con la primera de las mantas ya cocida. Sí, una manta ya se hizo. Buenísima, entonces. Faltaría la otra. Entonces las donaciones son para esta segunda manta. Buenísima, Rosita. Sí, sí, sí. Espectacular, sí. Rosita. Te compartimos el mensaje de Mirta Elvira que nos llegó referido a tu participación. Lo estamos buscando acá. Mira, dice: hola, quería contarte que en camino tenemos una gran locutora que en sus años jóvenes trabajó en Radio Nacional en la línea Sur. Sí, sí. Ella es Rosita, sabes? Que cuando habla se le nota ese tono a locutora. Una grande Rosita, con vos mi cariño para ellos y para todos ustedes. Radio La Mariposa es muy, muy sentida. Gracias, dice Mirta Elvira. Muy amable, muchas gracias. Mi corazón agradecido por haberla conocido. Y bueno, no la tenemos tan seguido, pero ella siempre está. Rosita, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Mira, la temática de esta mañana en el Chau Bicho era el día del peluquero. ¿Cuál es tu relación con los peluqueros? ¿Hace mucho que no vas a la peluquería? Esporádicamente me acerco a una peluquería ya definida, ya por costumbre me acerco a Mariela, una peluquera genial que vive en Dinahuapi, entonces voy a verla cuando esporádicamente, ¿no? Estoy con ella. Buena relación y tiene muy buenos cortes y bueno, todo es cuestión de costumbre también, de acercarse a una. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, te recuerdo con esos rulitos pequeños, Rosita. Sí, sí, sí, y la sigo teniendo, quizás con distintos cortes, pero tengo los rulos. Buenísima, Rosita, eso es lo que queríamos saber, porque todos los usuarios de Camino esta mañana, sí, bueno, se expresaron respecto al Día del Peluquero, muchos recordaban viejos peluqueros de aquí de Bariloche, y vos, mira, sí, te haces un viajecito hasta Dinahuapi para ser un poco más coqueta, está buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo, Rosita, bueno, un gusto, un verdadero placer que compartas tus textos, tus poesías, y queda ahí la invitación a que lleven lana, chaleco, algún pullover en desuso para seguir haciendo estos cuadraditos para hacer la manta, entonces, Rosita, que lo lleven ahí. Sí, falta poco. Falta poco, que lo lleven a Misiones 75 y se viene la segunda de las mantas. Bueno, Rosita, sí, sí, sí. Un abrazo grande. Igualmente un abrazo a todo el mundo, a todos los que están ahí, y bueno, nos escuchemos el martes que viene, nos vamos a escuchar nuevamente. El miércoles que viene te esperamos, Rosita, te vamos a llamar más o menos a esta hora todos los miércoles. Perfecto. Un abrazo. Bien, bien. Gracias, hasta el miércoles. En el aire de Radio La Mariposa, entonces, Rosita, la voz del silencio. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. En vivo en Radio La Mariposa, Miguel Mateos tira para arriba. En un ratito, en directo, desde Camino Abierto. Thank you. Hola, Radio La Mariposa. Bueno, estoy escuchando desde acá, por internet, desde Las Victorias, y quería saludarlos y felicitarlos por el programa. Bueno, les mando un saludo grande a todos los peluqueros y a las peluqueras de la ciudad, o los que estén escuchando. Y yo sí me acuerdo de Malagola. Mi mamá siempre iba a Malagola y también a Hernández. Así que, bueno, estas antigüedades que tenemos en Bariloche, está bueno destacarlas y mandarles saludos y recordarlos. Abrazo, Radio La Mariposa, a todos los usuarios, saludos de Paola. Chau, chau. Usted lleva a la gente de Bariloche a otros tiempos, Raúl. Sí, éramos muy pequeños, éramos muy chicos y nuestros padres nos metían a la fuerza en el auto. Vamos a Malagola. No, pero se calla la boca. Lo de siempre decía Malagola. Sí, una romanita cortita. Era algo así como ponerte un plato sopero en la cabeza y lo que sobra del plato se corta y claro, queda lo de arriba. Claro. Tipo Mou. Sí, tipo Mou, exactamente. Toda la primaria así fue, hasta que Raúl se rebeló. Claro. En un momento. No, yo me voy a cortar como quiero. Listo. Ahora voy yo solo a Malagola. Sí. Ahí manda Seba Carapesa, a quien tenemos, me parece, en línea, sí, una foto de Camino Abierto. Los chicos se pusieron a trabajar, están reacomodando una mesa que estaba media ahí. Bueno, están haciendo de carpinteros. Y José nos manda un audio, ¿quiere escucharlo? Sí, mande. Porque José está estudiando, así que a ver. Hola, gente, muy buenas tardes, muy buen día. Y yo estoy aprendiendo, ya he avanzado bastante en la escuela de mantenimiento de edificio, y necesitaba, por favor, si alguno me puede donar una pala, una picota de corazón y un soplete para ablandar los caños, y nada más que eso, porque las otras herramientas, una hormigonera, un mestizo, salen muy caras, pero si me pueden donar algo de herramientas, se lo voy a agradecer mucho, por favor, porque con mi pensión no me alcanza para comprarme las herramientas. Gracias. Chau, de todo corazón. Listo, José, la radio sirve para eso también, ¿eh? Así que alguien que le sobre alguna de estas herramientas que dijo José, algún soplete, alguna garrafita de esas chiquitas con soplete, alguna pala de corazón, bueno, bienvenido sea, porque José las necesita, porque está haciendo este curso de mantenimiento de edificios y las herramientas, como dice él, son carísimas. Vamos ahora rápidamente en el último segmento de Radio La Mariposa. Entramos en la recta final de los últimos 10 minutos, pero nos queda un montonazo de material y contenido allá en Misiones 75. ¿Me escucha usted, Sebastián? Sí, lo escucho fuerte y claro. Coincido con la recta final, porque acá faltan apenas 12, 13 minutos para las 13 horas que termine el programa La Radio La Mariposa, y tenemos bastante contenido todavía, así que vamos con premura, con rapidez, a cerrar un tema que veníamos acá hablando fuera de micrófonos mientras estábamos escuchando los temas musicales que habían solicitado los usuarios y usuarias de Camino Abierto. Respecto al efeméride, que uno de los efemérides que trabajamos el día de hoy, así como el 25 de agosto, el Día del Peluquero, hoy, mañana es el Día Internacional de la Solidaridad. En dos, tres palabras, Juan Manuel, ¿qué es la solidaridad para vos? Dejar un lugar a la otra persona y que está muy dividida también. Esas dos palabras que tengo para decir, que está muy dividida, tendría que ser más parejo. Nada más. Perfecto, gracias por tus aportes, por tus palabras. Tino, ¿qué es la solidaridad para vos? Mantenerse la cabeza ocupada, ser bueno y mantenerse ocupado y qué más, ayudar a la persona. Gracias, Tino. Víctor, ¿qué significa ser solidario para vos? ¿Qué es la solidaridad? Una reflexión de reflexión sanitaria y bien realizada. Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera cerrar con este tema? Acá Emilio, luego el último aporte. ¿Qué es ser solidario? ¿Somos solidarios? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que estuvimos recién charlando que quieras compartir? A ver, Emilio. La solidaridad es muestra de educación. Bien, perfecto. Bueno, Fabi, ¿cómo estamos por ahí? Por acá 10 puntos, Pollo. Está buenísimo todo lo que están diciendo acerca de la solidaridad, un concepto que muchas veces queda relegado, pero que es uno de los pilares de nuestras conductas cotidianas, ¿o no? Sí, sí, sí, tal cual. Acá te decía, fuera del micrófono, se dio una charla interesante, la verdad. Si consideramos, si en todos los aspectos de la vida somos solidarios, si de repente una persona nace solidaria, pero después ya no lo es, o al revés, un hecho de la vida de repente la hace ser solidaria y empezar a mirar más alrededor, qué campaña de repente tiene más aporte de la comunidad. Acá se mencionó los incendios, las inundaciones, también franjas etarias, que de repente los niños y los ancianos, de repente hacia ellos somos más solidarios que con respecto a otras desigualdades, a otras injusticias del mundo. Estuvo muy interesante, la verdad, la charla, y en parte, bueno, salieron acá algunos contenidos que queríamos compartir con ustedes. Seba, también tiene que ver con los pedidos de sangre, ¿no? La gente es muy solidaria con respecto a los pedidos de sangre. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Acá también salió el tema de salud mental. Sí, con respecto a los pacientes de salud mental, la gente era solidaria, cómo la vivían. ¿De qué manera concreta, cotidiana, somos solidarias? El darle el asiento a una señora o cederle el lugar en la fila del banco son maneras de ser solidaria. No solamente el que da una plata es solidario. Salió acá bastante el tema y estuvo bueno para compartir. Lo que también está bueno para compartir como cierre del programa de hoy es la columnista, sí, la estrella, sí, la famosa, sí, Janet, que tengo acá al lado mío, que va a... Bueno, ya adelantamos algo respecto a la columna que iba a ser en vivo. Te la voy a dar directamente con ella, que se maneja ya como pez en el agua con este tema. Así que bueno, ya no hace más falta las presentaciones. Janet, contanos de qué se trata, de qué se viene la columna de hoy. Se trata de Raúl Alejandro, que canta Me Gusta Todo de Ti, que se trata de un tema especialmente que él decidió sacar ese tema porque se estaba enamorando así de una chica que supuestamente deseaba en tenerla, en conocerla y hacer pareja de ella, o que amante de eso se trata la música. Y también esta música se lo quiero dedicar también a mis compañeros, a las coordinadoras, en especialmente a mi novio, en especialmente a la hija de Pollo, a Camila, a la nena de 9 años, mi fan número 1, así que se lo quiero dedicar también a los 80, así que si quieren empiezo a leer. Adelante, todo oído, por favor. Raúl Alejandro Ocasio Raúl, Ruiz, San Juan, Puerto Rico, 10 de enero de 1793, más conocido por su nombre artístico Raúl Alejandro, es cantautor, bailarín, productor discográfico puertorriqueño. Nacimiento el 10 de enero de 1993, 28 años, San Juan de Puerto Rico. Está en pareja con Rosalía desde el 2020. Ocupación cantante, bailarín, productor discográfico y compositor. Género reggaetón, hip hop, trap, música de América Latina. Muchísimas gracias. Espectacular, Pollo. ¿Vamos a la música entonces o algo más para allá? No, a ti yo acá. Ah, bueno, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al tema o algo más para decir, Janet? Vamos, tema, y saludo para todos y especialmente agradecerte a vos por el lugar, por dar, regalarme un lugar para hacer mi columna. Así que le mando un beso enorme a vos, a tus oyentes, y nos veremos el próximo miércoles. Acá manda un abrazo grande, Janet, Raúl, y el programa es de ustedes. Nosotros acá somos un nexo entre ustedes y la salida al aire. Pero si no están, dale, ustedes haciendo este programa, no pasa nada, ¿eh? Así que gracias le tenemos que decir nosotros a ustedes. Dale, gracias. Gracias, mente, para vos, y que tenga buen fin de semana, y nos encontramos el próximo miércoles. Un beso enorme y vamos con la música. Dale, decime de vuelta el nombre del tema y el auto, el cantante. El cantante es Raúl Alejandro, Me Gusta Todo de Ti. Ahora sí, hasta la semana que viene. Dale, chao. El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Ponerle en fall, el jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosi, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me súbale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Escuchando el programa, muy bueno el programa Radio La Mariposa. Bueno, beso grande, chao. Nuestra oyente más fiel, Raúl, le mandamos un beso grande, que está aquí en el barrio de Los Coihues. Cada miércoles se prende a Radio La Mariposa. Así, muchas gracias. Un muchas abrazo gracias. Enorme a nuestra amiguita. O sea, el rango etario de Radio La Mariposa va desde los 7 a los 80. Sí, sí, a sí. La eternidad. Directamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Raúl, 1-13-04. Perfecto, estamos entregando en tiempo y forma. Nos vamos entonces, volveremos la semana que viene con otro Radio La Mariposa. Volveremos la semana que viene, esperemos que bueno se mejore el tiempo para eso. La semana que viene, por lo que resta del día, nevadas fuertes, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pronóstico para los próximos 7 días, a ver, ya le digo, ver más detalle. Eso está bueno de la página del Servicio Meteorológico Nacional, porque uno puede ver, a ver, miércoles 25, nieve, jueves 26, agua, nieve, nieve, viernes 27, nieve, nieve, sábado 28, nieve, nieve, domingo 29, nieve, agua, nieve. Mejor el lunes, mira, el lunes recién por la mañana no va a precipitar absolutamente nada, por la tarde noche aparentemente algo, y para el martes lo mismo, por la mañana nada, para la tarde noche aparentemente algo. Pero vamos a terminar el mes de agosto con un tiempo muy parecido a lo que vemos ahora por la ventana, así que a juntar solcito para septiembre. Y lluvia, ¿no? Que se venía necesitando bastante lluvia aquí en la región patagónica. Eso está bueno, eso está bueno. Raúl, nos vamos, volvemos entonces el miércoles que viene con otro Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron al aire hoy, ¿no? Gracias a todos los que participaron y contaron sus experiencias con la peluquería y demás cosas. A ver, Florencia de Camino hace un ratito nos mandó en el Chau Bicho un tema de Pedro Guerra, el marido de la peluquera. Así que el miércoles que viene sale el tema que mandó Florencia, que fue una de las entrevistadas esta mañana. El saludo a Flor por estar del otro lado. Gracias. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder ayudar. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en menos días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. FM Los Coihues 105.5, nuestra radio.